El alma encaprichado de ti, si soy testigo de las estrellas de tu aura. Nada te ama más que yo, nada excepto mi mente, mi corazón que late por ti, noche tras noche, viviendo un derroche de paz. Es la noche, solo tú eres mi noche. Si es, eres mi noche. Yeah.